¿Cómo te llamas? Bauti. ¿Cuántos años tenés? 5. ¿Qué es el Jardín La Cigarra para vos? Juego con mis amigos, le presto los juguetes a mis amigos y estoy muy contento para ver a la seño y también juego papelitos. ¿Y en estos días en tu casa, qué estuviste haciendo? Una pista, le hice unas dibujos a mi mamá, hice un libro y una historia. ¿Aprendiste algo nuevo? Sí, dibujé las letras y aprendí a hacer unas cartas para mi papá, y las letras y los dibujos y chao. Chao, señor y amigos, chao. ¿Cómo te llamas? Sandy. ¿Y cuántos años tenés? 5. ¿Qué es nuestro Jardín La Cigarra para vos? Jugar, armar con los lanecitos, construir cosas de madera con las maderitas, jugar, divertirse en tu hogar y algo más. ¿Y estos días en casa, qué estuviste haciendo? Jugando con mi hermanito, se está portando mal. ¿Y qué aprendiste? Pintar, hacer estructuras de plastilina, a jugar y nada más. ¡Feliz día de jardín para todos!